olvidarán. No morirán. No morirán. Nuestra sed de venganza. Nos cederemos en nuestro afán de superar las barreras que la vida nos ponga a nuestro andar. Como siervos poco a poco les irán durmiendo. Seguirán pensando que el camino a la paz y la felicidad es la conformidad y la cobardía. A nada llegará. He venido a decirte la verdad, yo nunca fui un mártir del país. Muertos en combate no volverán, pero nunca se olvidarán, no morirán. La verdad es que yo solo soy uno más, un antiguo luchador del día a día. Las heridas del pasado no cerrarán, pero no se perdonarán. Se vengarán, no morirá nuestra sed de venganza. No cederemos en nuestro afán de superar las barreras que la vida nos ponga a nuestro andar. Con siervos poco a poco les irán durmiendo. Seguirán pensando en el camino a la paz y la felicidad, la conformidad y la cobardía.